Contenido E. Entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Today's agenda, got the suitcase up in the center. Go to room 112, tell them Blanco sent ya. Feel the strangers, if no money exchanges. I got these kids in Rangers, to leave them niggas brainless. All they told is stainless, you just remainers. Calm as possible, make the deal go through. If not, here's 12 shots, we know how you do. Please make your killings clean, slugs up in between. They eyes like true lies, kill them and flee the scene. Just bring back the coke or the cream, or else your life is on the shelf. We mean this, Frank, the cats we fucking with put bombs in your mom's gas tank. Let's get this money, baby. They shady, we get shady. Dress up like ladies and burn them with dirty 380s. Then they come to kill our babies, that's all out. I got gas that blow the wall out, clear them all out. Fuck the fallout, word to stretch, I bet they pussy. The seven digits push me, fucking real. Here's the deal, I got 100 bricks, 14.5 a piece. Enough to cop six, buy the house on the beach. Supply the piece with jeeps, brick a piece, capiche. Everybody getting cream, no one considered the leech. Think about it now, that's damn near 1.5. I kill them all, I'll be set for life. Frank, pay attention, these motherfuckers is henchmen. Renegades, if you die, they still get paid. Extra probably, fuck a robbery, I'm the boss. Promise you won't rob them, I promise. But of course, you know I have my fingers crossed. Niggas bleed just like us. Picture me being scared of a nigga that breathes the same air as me. Niggas bleed just like us. Picture me being shook. We can both pull burners, make the motherfucking beat. Niggas bleed just like us. Picture a nigga hiding my life in that man's hands while he just decides. Niggas bleed just like us. I'd rather go toe to toe with all of y'all. Running ain't in my protocol. Since it's on, I call my nigga Arizona Ron from Tucson. Push the black Yukon. Usually had the slow grooves on. Mostly rock the Ozzy. Stupid as a youngin', chose not to move wisely. Sharper with game, him and his crooks called the Jooks. Heard it was sweet, about 350 a piece. Ron bought a truck, two bricks laid in the cut. His peeps got bucked, got locked the fuck up. That's when Ron vanished. Came back, speaking Spanish. Lavish habits. Two rings, 20 carats, here's a criminal. Nigga made America's most. Killed his baby mother brother, slit his throat. The nigga got back to toast, beat it. Took it to trial, beat it. Now we feel he undefeated, he mean it. Nothing to lose, tattooed around his gun wounds. Everything to gain, embedded in his brain. And me, I feel the same, for this money you're dying. Especially if my daughter crying, I ain't lying. Y'all know the signs. Niggas bleed just like us. Picture me being scared of a nigga that breathes the same air as me. Niggas bleed just like us. Picture me being shook, we can both pull burners, make the motherfucking beat. Niggas bleed just like us. Picture a nigga hiding my life in that man's hands while he just decides. Niggas bleed just like us. I'd rather go toe to toe with all of y'all, running ain't in my protocol. We agreed to go and shooting is silly because niggas could be hiding in showers with Mac Billy, so I freaked them. The telly manager was Puerto Rican. Gloria from Astoria. I went to war with her peeps in 91. Stole a gun from my workers. And they took drugs, they tried to jerk us. We blazed they place, long story. Glow seen my face, got shook. Thought a nigga was coming for the safe. Now she breaking, shut up, 112. What's shaking, a Jamaican? Some bitches, I swear, they look gay in the black. Range Rover been outside all day. If it's trouble, let me know, I'll be on my way. Please, I got kids to feed. I done see you make niggas bleed. Nightmares this bitch don't need. Ron, get the gasoline. This spot, we bout to blow this. Get the cash before the cops and Range Rover cats notice. Room 112, right by the staircase. Perfect place where they evacuate. They meet they fake. Ron, pass the gasoline. The nigga pass the kerosene. Fuck it, it's flammable. My hunger is unexplainable. Strike the match. Just what I expected, the dread kid ejected in seconds. And here come two opposite sexes, one black, one Malaysian. We in the hallway waiting patient. As soon as she hit the door, we start blasting. I saw her brains hit the floor, wrong laughing, I swear to God. I hit Maxie Priest at least 12 times in the chest. Spit the round, shot a chink in the breast. She crying, headshot put her to rest. Pop open no briefcases, nothing but Franklin faces. Spot hot sprinklers, alarm system. That's when other guests start to slip in. It's time for us to get the difference. I know them niggas in the ring is on their way up flipping, pistol gripping. I know the tripping, the hallway got real loud and crowded. They walk right past us, I don't know how they allowed it. The funny thing about it, through all the excitement, they range got told they double parked by a hydrant. Stupid motherfucker. Yeah. You ready, motherfucker? We gonna kill your ass. I'm ready. As I grab the Glock, push to your head, chief. One in the chamber, the safety is off. Release, straight at your dome. Holes, I wanna see cabbage. Biggie Small the Savage. When your brain cells must damage. Teflon is a material for the imperial. My stripper, girl stripper, the Henny sipper. I drop lyrics off and on like a light switch. Quick to grab the right bitch and make her drive the cue. 45 blocks and checks are expected when I wreck shit. Respect is collected, so check it. I got techniques dripping out my butt cheeks. Sleep on my stomach so I don't fuck up my teeth. My shit is deep, deeper than my grave, G. I'm ready to die and nobody can save me. Fuck the world, fuck my moms and my girl. My life is played out like a Jerry curl. I'm ready to die. As I sit back and look when I used to be a crook, doing whatever it took, from snatching chains to pocketbook. A big bad motherfucker on the wrong road. I got some drugs, tried to get the avenue sold. I want it all, from the Rolexes to the Lexus. Getting paid is all I expected. My mother didn't give me what I want, what the fuck? Now I got a Glock making motherfuckers duck. Shit is real, and hungry's how I feel. I rob and steal because that money got that whippersnapper. Kicking niggas down the steps just for breath. Any repercussion leads to niggas getting wet. The infrared at your head real steady. You better grab your guns cause I'm ready. Everybody hit the deck, Biggie bout to get some bread. Wait to leave you in the coffin for slick talking. You better act like DC and keep on walking. When I hit you, I switch you to the white meat. You swung a left, you swung a right, you fell to the concrete. Your face, my feet, they meet with something. I'm ripping them seeds from Tallahassee to Compton. Biggie Smalls on a higher plane. Niggas say I'm strange to range because I put the 12 games in your brain. Make your shit splatter. Blood like batter, then my pocket gets fatter after the hit. Leave you on the street with your neck slit down your backbone the way your motherfucking feet trip. The shit I kick, rip it through the vest. 50 small passing any test, I'm ready to die. I'm ready. Time to go. We gon' put you out of your misery, motherfucker. Cause it's definitely no one time it is. No target's running full effect. 93. Now I lay me down to sleep. Pray the Lord my soul to keep. If I should die before I wake, I pray the Lord my soul to take. I'm ready to die. I'm ready. I'm ready. All y'all motherfuckers come with me, bro. I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. Rocking on and on, 93. Easy Mo B. Bad Boy Fam. I don't want to see no crying at my funeral. Boom, boom, boom, box, boom, boom, boom, box, boom, boom, box, boom, boom, box, boom, boom, box. boom boom boom box, boom boom box, boom boom boom box, boom boom box, boom boom boom box, boom boom box, boom boom boom box, boom boom box, boom boom boom box, boom boom box, boom boom boom box, boom boom box, boom boom boom box, boom boom box, boom boom boom box, boom boom box, boom boom boom box, boom boom box. Hey, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Boombox desde la 940 amplitud modulada. Sigue haciendo Pacheco en Quito. La lluvia no cesa en este mes de mayo ya. Esto llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura La Calavera Ñata, Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada desde Bogotá. Y también a Mistillas. Visítanos nuestras páginas de Facebook. Ahí está Boombox Duyo o Boombox Prensa o también Radio Boombox. Igual tenemos ahí todas las páginas, mándenos sus músicas, sus canciones. Estábamos escuchando algo de Notorious B.I.G. Era el aniversario de su cumpleaños, así que estamos escuchando un par de temas acá. Tengo un compañero, pana, amigo, que está acá. Ya les voy a decir de quién se trata. Le tenemos en vivo este jueves, no te agüeves. Así que voy a poner un par de temas de mi bro y ya van a saber de quién se trata y nos va a estar contando de todos sus proyectos que nos viene trayendo. Sintonízanos en la radiocce.com. Así que escúchanos ya. Pizarro Fernández, suelta la blas. ¡Sácale el jugo, trapichea! ¡Pato Donald Trump! ¡Baila con el Pato Donald Trump! ¡Date la vuelta! ¡Mueve todo eso sin parar! ¡Na, na, na, na, na! Vacile, el vacile, come taco loco. Al Pato Donald Trump, el ritmo se le subió a la cara. Ojo, nariz y boca, en toda dirección le baila. Ya no ve, no respira, ya no habla. En gira por el mundo, solo viaja. En tiras de películas trabaja. Mueve duro el as, de aquí hasta la China. Sale como papi chulo de cantina. Salió de USA, pero se metió hasta la cocina. Él es el güey de todas las vitrinas. No hay gusano en el tequila. Este no es el baile del gorila, ni Peter la anguila. Es Pato Donald Trump. Baila con el Pato Donald Trump. Date la vuelta. Mueve todo eso sin parar. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Pato Donald Trump. Baila con el Pato Donald Trump. Oh, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. No se haga tonto cuando está metido al baile. Baila el Illuminati, baila el magnate, baila el miserable, también el presidente. Baila comerciante, úntale aguacate. Goza con Snoop aunque pierdas el combate. Baila el prepotente, baila el loco de remate. Si está de rabieta, no importa un cacahuate. Diseño de sonrisa y a mover el bote. Trapichea, trapichea, trapichea. Deme el consejo que yo sí quiero ver bailando esta ñeñe como una mujer. El Pato Donald Trump me viene a poseer. Como reptiliano lanza su poder. Soy latinoamericano sin vencer. Ritmo atomiano te pone a mover. Mis frijoles con huevo te Cuando el alma despoje el cuerpo y viaje sin mesura, agárrate fuerte, la tormenta pronto acabará. Todo ocurrió mientras soñaba, mi cuerpo sin control muchas vueltas daba. Mis manos creadoras se deformaban, me atormentaba y las voces no se callaban. Demonios bien fuertes me perseguían y querían ellos ser los dueños de las pesadillas que antes eran sueños. Amargo reflejo, miedo al oscuro de pequeño, inquieto, incrementa el dolor entre sueños. Despierto, veo a alguien dormido y es mi propio cuerpo, va huyendo al ocaso, caminando a corto paso y torturando despacio. Rezo sin descanso, pido que la noche muera pronto y amanezca. Pido que no crezca temor a lo desconocido que se acerca. Pido que no envíen sombras espectrales para que mi mente no enloquezca. Fría y sombría divaga mi alma, aura que me quema y aumenta mi karma. Una tétrica fuerza tortura y me llama la luz de la luna que viene a mí. Cambia mi recinto, descanso, convierte en tormento. Esto al infierno no es distinto, instinto tenebroso que se asoma. El hogar, el hospital mental se transforma. Siento el lamento de cuartos que huelen a putrido, de piso sangriento. Camino muy lento en pasillos de Bilboy alucinando, no es nada sencillo. Fuerte palpitación por el brillo de un cuchillo. Siento caer a un gran abismo al ver un anciano feo, sucio y enfermo, de novia vestido de negro. Pide mi cuerpo muy sediento. Vivo un infierno, ahora sí despierto. Imágenes borrosas de un grotesco sentimiento. Perdido en laberinto, la salida no la encuentro. Mi cuerpo se mutó como un espectro del cuento. No sé cuánto pasó, pues aquí no existe el tiempo. Lejos de lo real, no hay límites ni reglas en este lugar. Hago lo que quiero y me empieza a gustar. De sueño perturbante a pesadilla favorita, aquí se empieza a transformar. Mi turno de acecho acaba de empezar. Estábamos escuchando a nada más y nada menos que a Bizarro Fernández desde Colombia. ¡Eh! ¡Huepanela con queso, papi! ¡Qué más ni pex! Bien, bien, mi bacalao, todo al peluche, camellando. Todo cherry, o sea. Todo cherry. Oye, lo que estábamos escuchando, ¿eso es del nuevo disco o del recopilado que ya vienes arrastrando desde hace los años que estás ahorita haciendo música? Uno de los que sonó era de ese compilado, de ese Mi Pesadilla Favorita. Ya, el anterior. Sí, y el anterior, el Pato Donald Trump, el baile del Pato Donald Trump, ese es de lo nuevo. Estamos preparando un nuevo EP con un estudio en Bogotá. Estos manes son La Ñ. Un estudio, ¿La Ñ? La Ñ se llama. Ya. Muy buen estudio. Estoy camellando ahorita con los manes. Entonces se viene un EP y se vienen muy buenos camellos con esos manes. Oriundo, ¿de dónde eres exactamente, Bizarro Fernández? Yo soy directamente en Magdalena Medio, mi bacalao. Ya. Magdalena Medio es... bueno, yo vivo en la entrada, en la boca del Magdalena Medio. Porque realmente el Magdalena Medio es bien grande. Es un pueblo que se llama Onda Tolima. Ya. Y es la cuna como de la subienda, de la subienda del pescado. Ya. Ahí en los meses de enero y febrero se vuelve loco el río y bota pescado. Sin miedo. Sin mecate. Y ahí comienza el Magdalena Medio. Y realmente pues se le llama así porque son los lugares por donde atraviesa el río Magdalena en Colombia. Uh-huh. Entonces también hay medio Magdalena Medio Antioqueño, y asimismo hay otros Magdalenas Medios a lo largo del país. ¿Pero de Magdalena está de Bogotá hacia dónde? No, el río Magdalena cruza Bogotá, perdón, cruza Colombia. Pero en forma, o sea, de sur a norte. Ya. Y ya desemboca en Barranquilla. Ya. Entonces atraviesa gran parte de Colombia, atraviesa La Dorada, mi pueblo, atraviesa otros pueblos del Tolima. Uh-huh. Es un río bien, bien, bien grande. Para la gente que nos está escuchando, Bizarro, ¿desde cuándo vienes ya camellando con tu proyecto que básicamente es Bizarro Fernández, o ya tenías antes una banda de música de lo que vienes haciendo? Sí, realmente esta vuelta empezó desde el colegio. En el colegio formamos nuestro grupo de rap. El grupo se llamó Alto Rango, aún sigue siendo sigue bajo el mismo nombre. Ajá. Empezó así en el colegio y ahí empezamos a camellar. Pues en esa época era como, pues estaba uno bien chinche. Y era como, pues marica, vamos a ver qué. Empecemos como a escribir, a grafitear. Ajá. Y esa era la onda en ese tiempo. Ya después uno de los parceros del grupo como que se encargó como de llevar este grupo a una parte más alta. El man es de Ibagué, es Centinela. El man siguió camillando muchos años. Yo me dediqué como a otras vainas, me dediqué a los velocípedos, a darle full a las bicis, hacía... Ya vamos a seguir hablando de eso. Hacía monstruos de bicicletas locas y jodía con eso todo el tiempo. Y entre otros proyectos que tenía así como artísticos, alejado un poco de la música, pero no de la escritura. Seguía como escribiendo vainas y bueno, ya con el tiempo volví a retomar... casi muero con un velocípedo, entonces una explosión de velocípedo y casi muero, entonces yo hacía BMX en ese tiempo, hacía full BMX y ya desde el momento del accidente ya no puedo como practicar deporte extremo, entonces retomé lo de la música y empecé a darle duro. No hay mal que por bien no venga, dice. Exactamente. Lo de Alto Rango viene desde el 90, en el 97 creamos nosotros el grupo de rap. Ya un año antes veníamos como escribiendo y buscando el nombre y toda la vuelta. ¿Cuántos integrantes eran de Alto Rango? De Alto Rango es un parche grande. Se ha ido como separando un poco. Claro. Pero bueno, en ese tiempo estaba. Lo creamos con un parcero que estudiaba yo, se llama Jason, le decíamos Z1, y también en ese proceso como que fuimos cambiando mucho de nombres, yo me llamaba Loop, y se ponían unos nombres locos, joda, pajarraco, un montón de vainas. Lo conformamos con un primo, mi primo ahorita está en Nueva York, el man camella en otras vainas, pero sigue como aportando mucho. El man apoya desde allá, siempre está como pendiente de lo que sacamos, ayudando a compartir toda la vaina. Claro. Sí, había otro parcero que fue como el que era un man del pueblo que era mayor que nosotros y el man patinaba. Y el man fue el que empezó a llevar ¿Patinaba skate o roller? Sí, skate. Y el man llevaba... Yo creo que lo primero que le escuchamos al man fue este man DMX. DMX. Y entonces era como, no, ¿qué es esa vaina y tal? Y empezamos a escuchar con el man y nos engomamos full con la vuelta. Con ese man creamos Alto Rango también. El man ahorita también está alejado del rap, pero también apoya. Otro parcerito con el que escribíamos, el man falleció el año antepasado. Perdón, el año pasado falleció. Y así. Ha ido cambiando como de componentes del grupo. Digamos, yo viví un tiempo también en una ciudad cercana a Bogotá, que era Fusagasugá, y allá yo creé como una, por decirlo así, una célula de Alto Rango. Entonces yo rapeaba con otros dos manes que uno de los dos manes lo llamábamos Vulgarzón. ¿Vulgarzón? Sí, el man era de apellido Garzón. Y era como vulgarcito, era así solo grosería todo el tiempo, entonces el man era Vulgarzón. Y con otro man, un niga, le decíamos Sombra, entonces era el parche como de Fusa. Y ya siempre había como esos componentes en cada ciudad, en cada lado. Y ya digamos ahorita con el tiempo, ya después cuando el accidente y toda la vaina, ya solamente quedaba Centinela. Y con el otro parcero también con el que yo estudiaba, conformamos otra vez la vuelta, el man empezó de DJ. Y Centinela y yo rapeábamos, entonces empezamos como otra vez a darle duro a la vaina. Y ya como pasaron como uno o dos años y el DJ se retiró de la vuelta. Y ya seguimos Centinela y yo, pero yo ya ahí mismo ya estaba... Desde el accidente con el velocípedo empecé como a crear mi propia estética y todo mi rollo. Después de la pausa vamos a escuchar algo de los inicios. Y venimos a hablar desde cuándo Bizarro Fernández se apodera del mundo galáctico de... Ultracuchufaélico. Esto es Boombox en la casa. Nigga Swing, el sicario. The Criminal Boys hablando flatas, Juan Six Symphonies. Vampire Warriors. peso que yo tengo en tu barrio es alto. El peso que tú tienes en mi barrio es escaso. Soluciono mis problemas a cuchillo y a balazo. Estoy a punto de explotar como Challenger. Soler Muñoz, ese soy yo. Más hostil que los hermanos Gallagher. A ver quién me puede esta vez. Aquí traemos la lección del mes. Somos los hombres de Capone contra Elliot Ness. Suda la frente como el puto Lago Ness. ¿Qué crees? Con Iga Swing tú me ves. Joderte bien, terminas mal. Enfermas terminal. Si os juntáis en Moal, si os juntáis en mi portal. Fuera de él, pero antes de ir a limpiarlo bien con un buen champú y gel. Y que lo haga esa mujer, lo hará mejor. El martillo de Thor, el presidente de tos. Buen chandón con jarabe palador. Empalador, embalador de cuerpos. Embajador de los cuervos. La punta de los cuernos de las cabras del Averno. Sultán de los cuadernos negros. Madera de cedro, esqueleto de cerdo. Hay aromas de negro sobre ellos. Se desangra su cuello, anos dorados de Apuleyo. De Alexo, yo y Sergio, así suena su hercio. Brillan sus decibelios como helio. Salen manos de la tierra humedecida, despejando la ciudad en cementerio. Mis palabras enmudecen, la estampida de oraciones atorada en mi garganta. Cada día más crece mi asfixia. Pensamientos son diluvios de tinta explícita. Instrumentales se apoderan de la calle misma. Sobre el papiro capturada, sentidos activados de esta liberada encaminada. Cielos enfurecen en tormentas, desbordan ríos, inundan cementerios de niebla, brotan en tres arrestos sobre la avenida. Pánico la salida, correr no sirve ni pasar saliva, pesadilla. Fuego abrasador, incinerador de almas, gritos y truenos son el escenario del mercenario centinela. La cruel escena, reacción en cadena, asfalto fragmentado cruje bajo mis pies. Tornaderos de bebés tornándose en serpientes cascabel. Cobran vida los abrigos de pie, tienen con sangre su venganza los propios de casa. Cazan a sus víctimas dentro de su propia casa. Toda la amenaza sobrepasa, desborda, sobrecarga. Relámpagos que adornan el abominable experimento. Sueños del tormento, químico experto. Condenso pócimas secretas, tácticas inéditas, trágicas bélicas. Con alquimia, sigil malicia. El silencio desquicia, estéreos devorando cintas. Manos de 290, 340 grados una y otra vez. Hasta dentro de sus criptas, vientos de freestyle. Pero mis manos lentas dejan que escapen las rimas que mi cabeza infestan. En mi laboratorio, hardcore laboratorio, descargo el odio que presto un nuevo episodio. Obsesivo, sin frenos, en frenos de celos. Psicótico en abismos inciertos, deseos continuos, los mismos son símbolos, espejismos a mi alrededor. Pensamiento, inspiración, acción, reacción, pandillas de palabras me rodean mi cabeza, un holocausto de ideas. Un último respiro, conspiro, lo escribo. En mi laboratorio, obsesivo, sin frenos, en frenos de celos. Psicótico en abismos inciertos, deseos continuos, los mismos son símbolos, espejismos a mi alrededor. Pensamiento, inspiración, acción, reacción, pandillas de palabras me rodean mi cabeza, un holocausto de ideas. Un último respiro, conspiro, lo escribo. En mi laboratorio. En el orden del beat. Miles de fantasmas habitan en mi cabeza. Sueños rotos brotan como momo, pinas y pesan. Las miles de cosas diré que he dejado tal vez. Miles de cosas escritas. Escombros en mi libertad. Miles de fantasmas habitan en mi cabeza. Sueños rotos brotan como momo, pinas y pesan. Las miles de cosas diré que he dejado tal vez. Miles de cosas escritas. Escombros en mi libertad. Arremete y impacta con una fuerza sobrenatural. Pues se encuentra con falta. Se levanta, busca paz y calma, no está conforme, le falta, paciencia se gasta, cuando esta espera me arrastra, mi camino sin retorno, el mundo ya no me basta, y no comprendo la causa, escribo rap sin pausa, revolución, rimas buscando una esperanza, el tiempo no me alcanza, y desespera mi calma, el alma llena de pasión, en busca de la cumbre, ataca por esta descomunal, duerme en mi boca, descansa, despierta en contra de opresión, y con la fuerza avanza, versos en secreto, más fuerte que el concreto, con ambiciones que han puesto, hambriento de conocimiento. La cumbre más lejana alcanza los expertos. Miles de fantasmas habitan en mi cabeza. Sueños rotos brotan como momo, pinas y pesan. Las miles de cosas diré que he dejado tal vez. Miles de cosas escritas. Escombros en mi libertad. Miles de fantasmas habitan en mi cabeza. Sueños rotos brotan como momo, pinas y pesan. Las miles de cosas diré que he dejado tal vez. Miles de cosas escritas. Escombros en mi libertad. En mis textos no valen los pretextos. Lo fuerte sobrevive, los demás son muertos. Para el descanso ya no existen los momentos. La pluma en el papel y el flow son solo unos compuestos. Búsqueda de sintonía perfecta en cada palabra lanzada. Concentración y destreza, habilidad, el arte de rimar. Calle, poesía, mi alma. poesía, de cierro un nuevo día, y pa' la puerta de mi salida. Miles de fantasmas habitan en mi cabeza, sueños rotos rotan como monofinas y pesan. Las miles de cosas, miles que he dejado tal vez, miles de cosas escritas, escudos en mi libertad. Miles de fantasmas habitan en mi cabeza, sueños rotos rotan como monofinas y pesan. Las miles de cosas, miles que he dejado tal vez, miles de cosas escritas, escudos en mi libertad. Asignados, sentimientos encontrados, amor, odio, perdón, rencor, todos descontrolados. La sensatez ha dado un paso a un lado, algunos de mis sentidos desproporcionados. Del verso que he soltado, a la materia no me siento atado, tan solo de mi libertad esclavo. Esperando para estremecer la tierra, hacer caer ante mis pies la espera, tras años de espera. Durante esta sacudida de esta mente quieta, fuerte por convicción, muy clara la misión, el objetivo, música y revolución. Fantasmas habitan en mi cabeza, sueños rotos brotan como finas y pesan. Las miles de cosas, miles que he dejado tal vez, miles de cosas escritas. Miles de fantasmas habitan en mi cabeza, sueños rotos brotan como finas y pesan. Las miles de cosas, miles que he dejado tal vez, miles de cosas escritas. Estamos escuchando algo de lo que es Alto Rango, de los inicios de Bizarro Fernández. Escuchaba un tema que se llama, ¿cómo es este tema? Con Sicario de HP Squad, ¿no? Sí, ese se llama Hardcore Laboratorio. Hardcore Laboratorio. Me estabas diciendo una anécdota sobre cómo fue lo de la conexión, el feed, porque Sicario yo también lo escuché ahí por a principios del año 2000. Y bueno, HP Squad es para mí uno de los referentes del rap español hardcore. Puro hardcore, ¿no? Sí, porque es más. Tienen unas métricas, unas letras que hay que escucharlas y reescucharlas y reescucharlas. Y si tienes el cancionero, tienes que leerlas para poder entender lo que están diciendo estos tipos. Porque sí, son unas letras muy, muy bien manufacturadas. Para, sí, para realmente es como unos manes muy estudiados. Ajá. Estos manes realmente pues... se basan como en hacer hardcore rap, pero realmente el fuerte, digamos, de ellos es el horrorcore. Los manes claro. Hacen horrorcore rap. Ajá. Es una vaina super, super brutal, porque es como escuchar, es como el referente, es como, digamos, lo que es Misfit en el punk. Exacto, es son como películas de miedo. Exacto. Notas mentales muy oscuras. Claro, digamos, estos manes... uno los escucha rapear y están hablando de libros super oscuros de la Biblia negra. Ajá. Y de vainas super densas, pero realmente con un trasfondo. O sea, los manes realmente han leído cosas y han leído mucho y saben de lo que están hablando. Claro. Y en particular el Sicario, porque el man es un personaje super oscuro. Y sí, con los manes... ¿Cómo fue la conexión con el Sicario? Fue súper loco porque, digamos, yo conocí Hablando en Plata hace ya bastantes años. O sea, la música de ellos la conocí hace más o menos unos, ¿qué te digo yo? Por ahí unos 12 años, más o menos. Uh-huh. Que yo llegué a vivir, después de vivir en Fusagasugá, volví a Bogotá y ya tenía unos amigos en Bosa. Y estos amigos, uno de los manes se la pasaba cantando cosas de ellos y era una letra súper loca de un disco que se llamaba Supervillanos de Alquiler. Entonces uh-huh. El man tenía una canción, estos manes de Hablando en Plata, tenían una canción con KCO que se llamaba, así mismo, sí, Supervillanos de Alquiler. Claro. La voy a poner esa canción. Esa canción es un monstruo. Es brutal. Entonces, mi amigo cantaba eso y yo decía, marica, ¿qué es esta mierda tan loca? Además que mi amigo era súper rayado de la cabeza porque el man era como... El man se la pasaba dibujando cómics y tenía una forma de pensar muy, muy, muy rara. Entonces el man se la pasaba en su mundo mágico ahí volado y cantando esa vaina. Y me mostró el grupo y yo decía como, marica, esto está muy brutal. Empecé a escuchar a los manes, a escuchar, y me engomé tanto con los manes que llegué a conocer bien como todo su trabajo, del Sicario, de Capaz Fernández, Capaz, y de Raika. Capaz Fernández, capaz que tiene que ver algo con Capaz Fernández. De pronto es un primo del otro continente por ahí. Entonces, empecé a escuchar full la música de los manes y a escuchar como lo que habían hecho individualmente, y tienen música por montones. Tenían feat con Ariana Puello, tenían feat con gente de Estados Unidos, el Sicario, por ejemplo, tenía con Parche de Wu-Tang, ya después el man sacó así con Si Jacken. Sí, claro, escuchamos el tema con Si hizo su álbum, su disco Mitología Criminal, fue producido en Soul Assassin. ¡Wow! Monstruos, güey. Entonces, yo me engomé tanto con la música de los manes. Yo viví en una casa ocupa en Bogotá. Ya. Una casa abandonada. Y ahí era como la catarsis de escuchar a estos manes todo el tiempo. Y engomado, cuando no estaba escuchando a estos manes, estaba viendo películas de serie B, películas de culto, de cine snuff. Y era como toda esa mezcla de toda esa vuelta, era increíble. Y ya me engomé tanto con los manes que, con la música de los manes, que le mostré a mi parcero Centinela. Le dije, pilles esta vuelta. Y el man también quedó como fascinado con la música de los manes. Y con el, realmente la fascinación mía era más con el Sicario. Claro. Con las letras del Sicario y la forma del man rapear y todo. Y mi amigo se engomó mucho con la música que hacía el Fomega, porque el Fomega tenía muchas canciones en feat con ellos. Claro. Y el Fomega también es increíble. El man también se le nota que es un man. El man tiene por ahí, me encanta una canción del man que se llama MK Ultra. Ya. Que es como de conspiración y todo ese rollo. Pero el man se mete en el vuelo tremendo. La canción es una chimba. Entonces, nos engomamos full con el rollo. Y también mucho tiempo escribimos como influenciados por ellos y toda la vaina. Entonces, llegó un momento que mi amigo empezó a buscar al Sicario vía internet. Claro, empezó a buscarlo, ¿no? Sí, no había otra forma en el momento. Y entonces logró hablarse con el Sicario. Y yo me acuerdo que mi amigo me llamaba así como, me decía, marica, no me va a creer lo que le va a mostrar. Y me mandaba fotos que el man tomaba vía Skype. O sea, el man hacía llamada Skype con el man. Skype, claro. El man se comunicaba vía Skype con el man. Y bueno, hacían la negociación, se mostraban música. Mi parcero le mostraba como lo que era Alto Rango. Y el man le gustó. El man le gustó lo que era Alto Rango. Le dijo, de una, camellemos. Y bueno, se hizo la negociación con el man. Se hizo la vuelta y se sacó el tema. Se sacó el tema. Wow. Sí, increíble. Eso era, pues, es increíble porque, pues, marica, es como uno de los grandes referentes o ídolos que uno tiene. Claro, y hacer un feat con alguien así es un sueño, sí, realizado, básicamente. Sí, ¿no? Increíble, eso fue increíble. Digamos, yo en esta canción hago parte de los coros. Uh-huh. Porque eso fue como, marica, ya, el man dijo que sí, camella, grabémosla, ya. Y mi amigo tenía una letra súper clara para la vuelta y él era el que había hablado con él. O sea, pues realmente yo estaba fascinado con la música del man y era mi ídolo, pero pues yo no tenía una letra en el momento que yo dijera, pues marica, esta es la letra indicada para hacer esta canción con este man. Claro. Mi parcero la tenía y lo más loco es que esa canción había sido, mi amigo la escribió de una pesadilla que yo tuve. Yo tuve una pesadilla así súper demente y era como que el río Magdalena. Ajá. Se salía así re loco al pueblo, se metía al cementerio, rompía las tumbas y sacaba los cuerpos y toda la vuelta, y los cuerpos quedaban por ahí, huesos y toda la vuelta así andando por el pueblo, pues como entre el agua. Entonces mi amigo como que, marica, de puta pesadilla, weón. Entonces mi amigo tin, escribió la letra. Ya. Una letra, una rechimba, esa canción es muy buena. Entonces yo, listo, marica, o sea, yo apoyo lo que se haga usted. Y también porque mi amigo era el que había dirigido Alto Rango mucho tiempo. Claro. ¿Sí me entienden? En ese momento yo era refuerzo de Alto Rango. Ya. Entonces el man era el que mandaba la parada y, bueno, marica, lo que usted diga lo camellamos. Entonces el man, la canción salió con la letra de mi parcero y yo apoyando en los coros. Entonces ahí está la vaina. La canción creo que está por ahí en SoundCloud. Si no, pues el que la quiera me escribe y me dice, marica, quiero esa canción, y ahí miramos cómo la hacemos. ¿No? Sí, es la que escuchamos. Claro, esa la escuchamos después, anterior a la de Alto Rango igual. Exacto, estuvo un tiempo en SoundCloud. Ajá. Como para que se le diera promoción y alguien me la escuchara y toda la vaina, pero no estaba para descargar. Porque realmente es una canción que nos costó un camello, tiempo increíble, y es como, pues, de alguna manera necesitamos como recuperar algo. Entonces la canción se dejó más que todo como para ventas, ¿sí? Ya. Entonces no está para descargar, pero podemos revisar si está en SoundCloud, si no está descargable ni nada. Entonces es como que nos se comunican con nosotros y miramos cómo hacemos negociación para que la tengan, porque es una canción del putas. Ajá. Vamos a escuchar algo de lo que estábamos escuchando, algo de Hecho Pescado. Vamos a escuchar un tema de Bizarro Fernández y venimos a seguir contando toda esta anécdota con Bizarro Fernández desde Magdalena Medio. Magdalena Medio desde el vecino país de Colombia. Esto es Boombox 940 amplitud modulada. Bloody Records, Trap Solo, Titanium, Lucifer, Intriga, Versátil y Doc Diamond. Los malos no mueren. Capítulo 9. Dame un buen track y haré sudar micrófono, haré sangrar oído en auditorio. El mundo sabrá de lo que soy capaz. El rap triunfo, estudio mis métodos como si fuesen números rojos. Cojo aliento y golpeo tu estómago. Irás al médico, yo combato como el magnesio enérgico. Supervillano enigmático, pisimi zodíaco. Se te arruga la cara con el estilo cítrico. Destruyo computadoras con mi automático. Hago saltar alarmas de banco a mi paso. Arraso y fundo el asfalto, cúbrete. Lanzo rayos combo. Nadie a salvo, veneno es el entorno, incursión en territorio. Ardo en mis cálculos en mantenerlo. Entre el bien y el mal, ¿quién está acuerdo? Estoy en el núcleo con visión, rap te apunto. Sobrevuelo el centro, soplo al cabo de los coches y hacen el trompo. Tornados llevan dentro portaaviones que estrello contra gente. La tienda ardiendo inocente, electrocutándose dentro de ascensores. Nuestra frecuencia en transistores, cristales y tubos de escape atravesando peatones. Maniquí enfurecido, rompen los escaparates. Dejo tanques derretidos en los cepes del parque. Nacionales calcinándose en cercanía explotando. Guarro hijo de puta atrapado entre hierro, chillando como puerco, las llamas envolviendo sus cuerpos. Cabinas telefónicas, proyectos, así un largo trayecto. Colisiono carretera, arranco los Noray del puerto. Alimento maremoto batiendo mis alas. Noto el terror en sus caras. Su ejército borro del mapa con napalm y bombas lapa. Humo, dolor, estrés, cuatro, cinco, seis, siete, rap ocho. Cómprate el capítulo 9. Bienvenido a esta esfera donde malos no mueren. Humo, dolor, estrés, cuatro, tipo, veis, siempre, rap 8. Cómprate el capítulo 9. Bienvenido a esta esfera donde malos no mueren. Jodo fusibles con mi ojo, soy pirómano. Derrito los cristales blindados, reclamo oxígeno. Fui quien reventó el banco. Helicópteros me siguen, los enganchos de un salto y los destrozo abajo. Asfalto roto crea un buen trazo. Dice caos, escrito en el suelo, en todo el centro. Nico Klaus en Neo Tokio. Bloody Record es el sitio. Un trabajo liviano, ligero, palo, héroe, hardcore, quedan poco. Levanto un ponte a 50 pies en el aire, al intemperie. Concentración como el ganja. Héroes caen enfermos, políticos ardiendo en suburbio. Mercurio en la sangre, nuevo orden, hecatombe. Infierno en la tierra, lectores son Marvel zombies. Buscan el service, Doc Diamond puso el fast beat. O crea un tic, pulso el click. Hombre y mujer apocalipsis, o quema el envy. Intrigado sostiene con su flow, speak elastic. Gigantes árboles que escupen látex. Y miles de habitantes están metidos en blister. Les veo triste, son claras víctimas apasionadas de un buen letrista. De cara pálida y visión eléctrica. Me siento en página de un Hellblazer. En tu ciudad estática que es una cárcel. Columniste, yo soy triste, caminar me viste. Temblaste por el frío repentino que sentiste. Intuiste el desastre del que te libraste. Te lo explico media hora más tarde. En el escenario, la estrella del pop bailonga. Sentado en la grada espero a que el mal se imponga. Hay una avalancha en la cancha del palacio de deportes. Fracturas y cortes provocan muertes. Pancartas con sangre y niños aplastados por el caos. Pulmones escachados dicen chao. El chaval del playback llora destrozado en los hombros del manager, el cual tenía más futuro ayer. En los alrededores los padres esperan, pero a ellos les espera una montaña de fiambres. Llega la noticia y con ella los ataques de nervios. Y él no puede ser, no puede ser, por Dios. A pocos metros de allí, en un despacho, el dueño de un periódico se frota las manos con la sonrisa del millón. Un funeral en portada es un gran filón. Mejor que un bombardeo. 2003 en mayo, el Papa en Madrid. El mismo día se incendia una discoteca en Tel Aviv. Aquí hay 100 kilos de dinamita en una alcantarilla bajo el suelo. El coche sube alto pero no llega al cielo. Penitente veces vomitando. Grito por cada lágrima un condón en África y me voy de allí zumbando. Tengo cerradas las puertas del arrepentimiento porque mi visión del mundo es hardcore. Servidor del caos, versátil es sublime. Chaval, yo vengo de violar tu verso y escuchar como gime. Por encima mi elegancia define en el crimen deprime. Tu rima sangrará en la ambulancia si mimen que rime. Mucha gente dice versátil es frívolo y cruel. Cuida tu forra, me haré una alfombra con su piel, dice él. Versátil es infame por mi ser fluorescente de palabras. Quiero que ella se arrodille y mame. Cuando termines avísame. Escupe en tu compresa mi bésame y bésame. Tu lengua sabe a plástico quemado con grumos y sangre. Es el sabor de boca del capítulo 9. Pónselo a tu madre. Bienvenidos damas y caballeros a la función de rap. Uno, dos y tres, que empiece el show, mi friend. La puerta está abierta para el que quiera ver. Ilusionistas falsos se querrán a sus pies. Su falsa melodía te volará a las 100. Uno, dos y tres, que empiece el show, mi friend. La puerta está abierta para el que quiera ver. Ilusionistas falsos se querrán a sus pies. Su falsa melodía te volará a las 100. Niños, niñas, presten atención. Yo no veo damas ni caballeros en esta abominación. A continuación, producto de su imaginación, un paisano se tortura con su propia invención de ficción. Daños, riñas, es lo que deja la envidia en mi nación. Aves y rapiña con su mala intención. Viven otra vida, no hay evolución. Gastas tu tiempo peleando con ignorantes y más ignorante te volviste. Cuando el guasón te crees, pero en realidad eres el payaso triste. Por la vanidad en consumismo te consumiste. No ves con claridad, mira sin observar que en el fondo, en esta botella, mensaje nunca va a encontrar. Viste en un pozo sin fondo, te hundiste. No se sabe quién es quién hasta que le das la mano y sabes que algo huele mal en él. Su sonrisa te hipnotiza, friend. Espero puedas entender el mensaje, claro. Todo es un desorden, pero sé lo que yo valgo. En este circo donde todos se han fijado qué hace y no hace el de al lado. Bobos invitados compiten y ni sus trucos han practicado. Cobro la taquilla porque me lo he ganado. Aunque no me hayan invitado, la gente quiere escucharme y no a su grupo de amiguitos que los tengo aquí sentado. La competencia es dura, hay animales raros. Tengo el repelente para noquearlos. Una orquesta de verdades fluye por estos canales. Valorado por amistades y detestado por anormales. Uno, dos y tres, que empiece el show, mi pez. La puerta está abierta para el que quiera ver. Ilusionistas falsos que querrán a sus pies. Tu falsa melodía te volará a las 100. Uno, dos y tres, que empiece el show, mi pez. La puerta está abierta para el que quiera ver. Ilusionistas falsos que querrán a sus pies. Tu falsa melodía te volará a las 100. No se dejes engañar, pisotear, mucho menos humillar. Por bufones que viven para las cosas cagar. Parece un revuestico esta cultura. Unos jalan para allá y otros para acá. No te dejes engañar, pisotear, mucho menos humillar. Por bufones que viven para las cosas cagar. Parece un revuestico esta cultura. Unos jalan para allá y otros para acá. La enfermedad se te nota, esa masa deforme y maldita que brota de tu cuero cabelludo te sofoca. Gritas porque tu doble cara te agita. Pegado el siamés mal formado, no vives tranquilo pensando en el de al lado. Cagado en la nuca te murmuran el infierno es aquí. Y a diario en la cita te incita, sufrimiento con la muerte se te quita. Uno, dos y tres, que empiece el show, mi friend. La puerta está abierta para el que quiera ver. Ilusionistas falsos se querrán a sus pies. Su falsa melodía te volará a las 100. Uno, dos y tres, que empiece el show, mi friend. La puerta está abierta para el que quiera ver. Ilusionistas falsos se querrán a sus pies. Su falsa melodía te volará a las 100. Yo, yo, yo, yo. Colombia y Ecuador. Valora al artista, mi amigo. Seguimos trabajando. Mi sangre y mi padrastro. We'll be right back. miserables. Traicionan su propia raza y con su lengua le convierten en miseria. Los miserables traicionan su propia raza y con su lengua le convierten en miseria. Ha llegado la historia de la llamada sociedad. Miserable me nombraste con tu falsa realidad. Entre el bien y el mal bailo sin cesar, manejado por los hilos de moral. Con tu falacia me has convertido en un demonio bestial, el degenerado y el antisocial. ¿En qué momento se tornó tan mal? Solo una palabra bastará para dañar. Dicho con los llamados a cenar. Miserable, no tienes tu boca de blasfemia. Llena la matona, léela ello, lo que sea. Porque tú no sabes con el hambre que otro joven y que dura su tarea. Yo no era eso, pero ellos me hicieron un experto en análisis de sus vidas cuando pretendían trabajar la mía. Se hacían llamar hermanos de la gran familia. Ya tenían en sus manos ignorancia muy atrevida. Se vendían jurando en vano solo por envidia. Los miserables traicionan su propia raza y con su lengua le convierten en miseria. Los miserables traicionan su propia raza y con su lengua le convierten en miseria. Solapado ya te tengo pillado, cuando al dealer vas a hacer mercado. Paranoia a todos lados, cazador, cazado. ¿Crees que el queso es un juego de rol ensalado? Gracias a estos jugadores miserables, tú y yo. Tú por convicción y yo por tu alucinación. Hasta me ves en acción poniendo algo fuerte de verdad a tu droga habitual. Vas a mal viajar, cielo beso, caes tieso por tu propio peso al no saberla pilotear. Los miserables traicionan su propia raza y con su lengua le convierten en miseria. Los miserables traicionan su propia raza y con su lengua le convierten en miseria. Ya estaba grabando. Oye, estaba escuchando algo de HP Squad con KCO, que es un temaza en la que a mí personalmente también me gusta mucho. Tengo este disco de... ¿Cómo se llama el disco de...? Supervillanos de Alquiler. Supervillanos de Alquiler. el original y lo tengo como, como estábamos hablando, como un tesoro en igual, yo lo tengo igualito. De mi, parte de mi, de algo que guardo y que no, eso sí no se me va a poder ir. De pronto voy a hacer como la transición hacia... Y quiero hacer un paréntesis en eso de mi vida como nómada y como de llevar mi casa en el velocípedo. Ajá. Hubo como dos cosas que no podía cargar porque las dañaba y tenía, claro, que dejarlas en un lugar así súper seguro. Fijo, claro. Y entre esas está ese disco, ese disco de Supervillanos de Alquiler, de Hablando en Plata, y está un metrónomo, es increíble porque parece como una escultura, es súper bonito, pero es eléctrico. Ya. Y ya esas dos cosas tengo guardadas así como esto, sí, no, lo voy, esto claro, no lo voy a pasear. No lo voy a llevar. Exacto. Cuéntame, Bizarro, la transición. Esa transición de dejar alto rango, convertirte en lo que en la actualidad eres, Bizarro Fernández. Como te decía aquí en atrás en cabina, tu música es muy particular. Sí. Es muy... Es difícil que el etiquete. ¿Cómo pasas de esa transición? ¿Cómo sucede? ¿Cuál fue la visión para poder independizarte y decir, bueno, esto es lo que voy a hacer? Bueno, realmente Alto Rango nunca lo hemos dejado. Han habido tiempos difíciles y hemos hecho pausas. Y en mi transición tampoco me separé totalmente de Alto Rango. Y creo que es imposible porque la otra parte de Alto Rango... más grande siempre ha sido Centinela, que es el man es mi hermano. Uh-huh. Sí, el man es mi hermano por encima de cualquier otra cosa. Entonces como que el man fue alumno mío en vainas y fue maestro mío en otras vainas. Uh-huh. Entonces como que con el man creamos cosas increíbles. Entonces separarme de esa vuelta no se puede. Claro. Yo pasé por un montón como de metamorfosis. Y yo buscaba como esa identidad, estando en Alto Rango, fui Loop, que me gustaba mucho llamarme Loop, porque era... Ese era tu apodo. Sí, era el AK, porque era Loop, pues el Loop es como una palabra que se utiliza harto en la música, como la repetición para formar una canción o un beat. Uh-huh. Y es mi apellido, es López. Entonces de ahí formamos el loop, ya. Y se hacía un tag increíble que era como, en realidad eran loops. Era la L, la O y la P sin despegar nada. Entonces eran loops, era chévere. Pero un tag, ese tag y esa chapa eran bien chéveres. Eso me definía como ser rapero en Alto Rango, ¿sí? Uh-huh. Y pasé también por otros nombres, búsquedas. Realmente loop fue como el último. Antes tuve varios y tuve varios nombres por los que pasé y realmente fue como que también siempre era Rubén, o sea, yo soy Rubén, es mi nombre de pila y siempre fui Rubén. Uh-huh. Pero con Bizarro Fernández pasó una vaina re loca que era como que Bizarro ya estaba dentro de mí, esa vuelta ya estaba dentro de mí y yo la estaba creando sin darme cuenta. Yeah. Mi jerga, mi forma de hablar, mi forma como de jugar con el lenguaje, de mezclar las palabras, de inventarme palabras todo. Exacto, el tiempo, sí. De inventarme velocípedos, de inventarme ropa, de inventar cosas chistosas todo el tiempo. Entonces, ahí ya estaba dentro Bizarro, pero yo no lo sabía. Inconscientemente, y eso venía desde casi desde la escuela, yo creo. ¡Wow! Y... ¿Siempre te gustó como esta nota de la bici? Sí, la bici, la sí. La bicicleta todo... es algo como que siempre te mató. Siempre está conmigo. Yo, todos mis viajes, o sea, yo creo que de todos mis viajes he hecho dos sin la bicicleta. Y siempre dentro de Colombia viajaba, tenía que llevarme la bicicleta y todo el mundo era como, pero ¿para qué se lleva esa vaina? No la van a meter en el bus, no cabe. Y siempre la hacía meter como fuera. Hace poco me la llevé hasta Bolivia, casi hasta Paraguay, y la meto como sea en el bus. Y esa vaina es increíble porque siempre ha sido mi compañía. La afición de la bicicleta empieza desde muy niño. Sí, desde muy niño. Desde el... ¿Cuál fue tu primera bici, por ejemplo? ¿Te la regalaron o...? Esa es una historia también increíble que también cuento en el documental. Mi papá es carpintero. Mm. Y mi papá, un cliente lo hizo ir a su casa para mostrarle unos muebles que tenía que arreglar. Uh-huh. Al abrir la puerta, el man salen dos perros Doberman gigantes, weón, y atacan a mi papá. Hijo de puta. Entonces la perra le echa mano al paquete de mi papá. ¡No! Al paquete. A... ¿Cómo dirían ustedes acá que le echa mano? Al mazo. Al mazo, exacto. Por Pero decir otra palabra. Por fortuna no le alcanza a coger el mazo porque si no lo hubiera dejado patío. ¡Claro! Obvio. Entonces lo muerde cerca al mazo. Y, o sea, yo no estaba en ese momento, yo estaba en la casa y mi papá llega pero mal, o sea, mi papá llega sangrando, casi arrastrándose porque, pues, era una herida grandísima, claro, un perro grande. No fue al hospital directo. No, el man, así como, pues, la casa era relativamente cerca, entonces llegó a la casa y el hospital quedaba también como a 2 cuadras, en un pueblo, entonces, breve. Y entonces mi papá le cogió un odio tremendo a los perros. Claro, y al man, odio. El dueño de los perros. Y entonces veía a ese man y decía, ese hijo de puta de los perros, no sé qué. Entonces... ¡Qué loco! Mi hermano y yo como que uno guarda como esa rabia ahí, como claro, que le hicieron eso a mi papá y tal. Eso, ¿no? Y ay, vamos a hacerle algo a ese piro y tal, y que no sé qué. Pero entonces nosotros estábamos chiquitos, teníamos por ahí 10 años alrededor de eso. Ya. Entonces nos le metimos a la casa al man. Ya. Y nos le llevamos una bicicleta. Ya. Cogimos una bicicleta que estaba, pues realmente yo creo ¿qué que tipo de bicicleta Palma no significó ni mierda que le habían robado la claro, bicicleta. ¿Qué tipo de bici era? Era una bici BMX, era una cross pero de niño, rin 16, sí. Ya. Y como entre monareta y cross, pero ustedes dirían acá chopper. Chopper, claro. Como entre chopper y cross BMX, entonces, pero era de niño, era una bici para rodar nomás. Pero yo la tenían ahí como tirada, dañada. Ya. Botada. Uh-huh. Entonces mi hermano y yo no le vimos a qué más echarle mano y le echamos mano a la bici. Ya. Entonces, ¿no los perros cuando... No, porque eso fue... La bici estaba como en el antejardín de la casa, como en los pueblos, así como un jardincito con reja. Y nos cruzamos la reja y cogimos la bici. Y esa bici nos la llevamos para la casa y ahí empezó la vaina, porque era como que nosotros no teníamos dinero, estábamos pequeñitos, mi papá, en ese tiempo hubo una crisis súper fuerte, en la casa mi mamá se enfermó de cáncer, mi papá perdió un negocio que tenía, perdió la casa, nosotros estábamos súper mal en ese tiempo, no había dinero, nada, y era como que queríamos andar en bici. Muy difícil, ¿no? Y nos inventábamos cualquier pendejada para poder salir en la bici. Le poníamos volante de madera, así un pedazo de bolillo que encontrábamos cuando mi papá trabajaba con madera. Claro. Andábamos sin pedales, o andábamos pinchados, o le metíamos pasto a la rueda. Un montón de vainas. Ahí empieza como esa... Obsesión. Como esa creatividad y obsesión por hacer bicis de mentes. Por las ruedas. Sí, claro, exacto. Ahí empieza esa vaina. Esa fue tu primera bici, entonces. Esa fue mi primera bici y era súper loco porque le teníamos la rueda. Después, con el tiempo, la rueda atrás era pequeña y la de adelante grande. Y nos pegábamos unas matadas en esa bici, pequeñitos por ahí, como botándonos de barrancos, de vainas. Me imagino. Ahí empezó la vaina con las bicis y yo seguí en el rollo. Después, mi primera BMX, como que ya se podía saltar, fue. Yo tuve mi primer trabajo en un bar y un amigo me debía de una botella. Ya. Había tomado una botella y no había pagado, pero era bien parcero. Entonces el man me dijo, no, pues yo le pago con una bici que tengo. Y me dio la bici y ahí empecé a hacer BMX. Y ahí empecé y ya trabajaba. Entonces ya me volví loco comprando partes de bici y experimentando con ellas, armando bicis raras. ¿Ah, sí? Sí. ¿Eso más o menos qué edad tenías ahí? Yo tenía, cuando la primer bici que este man me pagó la botella con ella, yo tenía ahí más o menos 15 años. Ah, 14, 15 claro. años, sí. Ya de ahí para allá empezó la joda con las bicis. De ahí para allá empezó la experimentación con la vuelta, sí. Y de ahí, cuando Bizarro Fernando nace, ¿cómo nace Bizarro Fernando? Y entonces, ¿qué es lo que...? Aparte, detona. Ya tenías tu bicicleta, ya tenías esa obsesión. Y ahora la música estaba ahí también. Sí, realmente era lo que te contaba ahorita. Como que era Rubén y adentro estaba Bizarro Fernández sin yo saberlo. Queriendo aflorar. Sí, exactamente. Y entonces en esta vida dura como esas crisis y de terminar de estudiar y empezar a trabajar. Yo me retiré del colegio un tiempo, pensé que no iba a terminar el colegio, lo logré al final. De ahí me fui a vivir a Bogotá, a un barrio súper pesado, entonces era como una lucha total por trabajar en Bogotá, por sobrevivir en Bogotá. Entonces, toda esta guerra y toda esta lucha, en medio de todo eso le pasan a uno cosas súper fuertes. Y yo suelo decir que a Rubén hay que invocarlo, porque el que está ahora es Bizarro. Ajá. Y para hablar con Rubén hay que invocarlo, porque el man está como muerto en algún lugar, ¿sí? Se quedó por ahí divagando. Se quedó por ahí divagando y el man está muerto por ahí, entonces hay que llamarlo cuando se necesita, hay que pensar full en él y atraerlo. Y entonces era como que cada suceso fuerte que me pasaba era como que me iba despellejando, me iba quitando piel y iba saliendo Bizarro. Esa era la nota. Ajá. Entonces, una de las cosas fuertes que me pasó fue ese accidente que le contaba ahora. Yo con la bicicleta caí debajo de un bus, sí, con la bici caí debajo de un bus, el bus pasa por encima mío con las dos ruedas, con gente adentro, o sea, un poco más y muero en ese accidente. ¿Te salvó la bici, me imagino? Un poco también, porque la bici, yo caí debajo del bus sin soltar la bici y resistió el golpe, más la bicicleta la también. Bici, yo casi pierdo una pierna. Claro, obvio, me imagino. Y esa pierna era la que quedó encima de la bici y la otra pierna quedó debajo de la bici. Wow. Entonces yo caí como ensanduchado con la cicla. Claro, exacto. Y entonces la bici cubrió la otra pierna. Exacto. Y entonces eso no fue tan grave, esa se partió, pero no estuvo cerca como de ser amputada ni nada. En cambio la otra sí fue algo muy fuerte. Ahí murió gran parte de Rubén en ese accidente, murió gran parte de Rubén. Y después otro suceso fuerte fue el vivir en esa casa abandonada en Bogotá. Sí, una vaina súper loca, porque era como que en el día era la casa soñada rockstar, weón, porque era como yo podía rayar las paredes, podía tener muebles rotos, me conseguía cosas en la calle y me las llevaba a la casa y las intervenía. ¡Wow! Cogía todo un mundo tuyo. Sí, era mi mundo. Y entonces claro, yo tenía ahí adentro, mi cama era un phone box, era una rampa que un amigo desarmó un skatepark. Me dijo, no, déjeme guardar. Y todas esas rampas se convirtieron en los muebles de mi casa. ¡Wow! El dueño de la casa, a veces, porque había un dueño y yo estaba en la casa, sí estaba con permiso del man, pero cuidándole, ¿no ve? Pero de todas formas, la casa tenía como un montón de problemas y exactamente cuidándola, y era denso porque tenía otros dueños y tenía líos judiciales la casa. Uy. un rollo y vos en el medio. Sí, y yo en el medio de todo, claro, ese, de todo ese rollo. Entonces era como que ese dueño de la casa llevaba cuadros así religiosos, y cuando el man se iba, yo cogía y les ponía gafas, les ponía cigarrillos al Sagrado Corazón de Jesús, cosas así. Entonces también era como poder desarrollar mi arte dentro de la casa, sí, como y la casa era mi mundo total, porque era como que yo me levantaba, era el dueño de mi tiempo, almorzaba en un restaurante que había al lado y le dedicaba todo el tiempo a las bicis, a la música, a la ropa, hacía ropa, una chimba. Entonces, pero en la noche se volteaba la hoja de la cuestión, era, o sea, cambiaba totalmente. Esta canción que escuchábamos hace ratico, la de mi pesadilla favorita. Ajá. Fue un rollo de una pesadilla en sí, de una pesadilla que tuve allá, y también como de todo ese tiempo que vivía allá. Entonces en la noche era como que mis parceros ya se iban, los que montaban bici dentro de la casa, arreglaban las ciclas, escuchábamos música, nos inventábamos bicis con motor así chistosos, locos, y ellos obviamente por la noche ya se iban para sus casas y yo quedaba solo en una casa inmensa, llena de ruidos, llena de historias, y muchas veces me despertaba a medianoche, no sé si soñaba o si imaginaba o si era realidad los ruidos, los golpes que escuchaba. ¡Wow! Quedaba tieso así parado, no sé si, yo creo que hasta muchas veces fueron parálisis del sueño o alguna vaina así, una época súper densa, pero era como que yo, obviamente yo no quería vivir eso denso, pero era como que amanecía, Eso está en esa canción, dice como imágenes borrosas de un grotesco, imágenes borrosas de un grotesco sentimiento. Ahora sí despierto, y era como que contaba todo ese rollo entre estar dormido y despierto. Ajá. Y decía pido que la noche muera pronto y amanezca. O sea, yo ya quería que acabara la noche, que, claro, que fuera otra vez el día chimba, el día bacano. Claro. Pido que la noche muera pronto y amanezca, pido que no envíen sombras espectrales para que mi mente no enloquezca. Y era eso, como que yo pasaba la noche así densa, a veces no dormía. Claro. A veces dormía súper mal, pero lo bacano y lo bonito del día como que no me hacía dejar la casa. En el día era como, uff, esta casa es lo mejor, claro, puedo hacer lo que me dé la gana acá, puedo escribir ahí, en esa casa escribí Huélame la Verga, en esa casa escribí esta mi pesadilla favorita, ¿cuál más escribí ahí? En esa casa aprendí, yo tengo una canción que es sobre mi mamá, pero eso sí la escribí, fue mi primera canción, la escribí en el colegio. Ya. Pero en ese tiempo yo no sabía absolutamente nada de música, y en ese tiempo logré como hacer que esa canción entrara dentro de un beat, porque yo la escribí en un tiempo que solamente escribí creyendo que hacía música. Claro. O sea, realmente sí es música, pero yo no sabía cómo meterla dentro de un beat. Claro, todavía no le tenías como el ritmo. Exacto, fue tan profunda y tan bacana que sí cuadraba dentro de un beat. Otras canciones que escribí en ese tiempo, uh-huh, me tocó olvidarme de ellas porque no cabían como rap, no cabían dentro de un beat. No cabían dentro de nada. Exacto, era solamente escrituras. Exacto. Entonces, bueno, ese tiempo también fue como, ahí en esa casa se terminó como de despellejar Rubén y salir a flote Bizarro Fernández. El nombre llegó solo. El nombre llegó solo, simplemente era como que yo ya empecé como a buscar mi propio nombre, ya este es el que me va a representar y toda la vaina, y pasaba por nombres súper chistosos, como pues, si quería implicar lo denso, lo bizarro, lo hardcore, la comedia. Claro. Y pasaba por nombres chistosos, pero que yo decía al final, no, esto no soy yo. Ajá, no representa. Ya Bizarro Fernández fluyó así, como si hubiera aparecido el nombre así de una, y ta, este es el nombre. Voy a poner unos dos que tres canciones más de Bizarro Fernández. Ay, y venimos a seguir contando la historia, la anécdota, es brutal. Para que nos cuentes todo este, los viajes que estás haciendo, y cómo te conectas con la demás gente para ya empezar a hacer el proyecto de Bizarro Fernández. Ay, estamos en la Boombox 940, amplitud modulada, la radio del hip hop. Para mentes débiles de fuerza les queda una visión. Son veloces como una flecha india, vuelan como estrellas fugaces. El presente ya está aquí y se desliza con prisa, tan lejos que no se puede decir que es nuestro, pero sí decir qué ha pasado. Sentimiento en la madrugada, desvaneciendo el calor del cuerpo, agonizando entre sueños, dale agua, era su último deseo, deseo una petición al cielo, desde el momento que quedó en su lecho y hasta el sol de hoy, me oprime el pecho, cruel hecho. Perdón le pido a la mujer que me tuvo en su vientre, suficiente amor no le di cuando estaba presente, me desvié del camino que tenía en su mente, me di cuenta tarde de lo que tenía cuando estaba ausente, haciéndose presente, la magia del día de los niños, última vez que compartió conmigo, su cuerpo lastimado quería descansar. Que pensaría que iba a ser en paz, lo recuerdo como si fuera ayer. Dios quiso que la viera fallecer, para tener más fuerza en el camino que debía emprender. Lágrimas en mi rostro imposibles de contener, marcado para siempre por detalles en su mano, las manzanas cuando llegaba de viaje. Hoy día me lastima más, entre otras esta imagen. William sabe cómo es esto, pues al igual que yo, él no verá más sus gestos. Quien como sombra aún la tiene, dele amor y respeto, porque madre solo hay una y nada ocupará su puesto. Hay momentos marcados por sentimientos atados, la vida golpes ha dado, destino tira su dado, pasado pasos y casos, arjares al vacío caso, solo recuerdos retazos, los claros son muy escasos. Hay momentos marcados por sentimientos atados, la vida golpes ha dado, destino tira su dado, pasado pasos y casos, arjares al vacío caso, solo recuerdos retazos, los claros son muy escasos. Caigo preso de mis pensamientos y en ocasiones narro todo lo que siento por medio de mis canciones, son oraciones de complejas dimensiones, no es solo abrir preguntas y no sacar conclusiones. Las cosas van andando y van acabando, siempre hay cosas que mueren y otras están comenzando. Son momentos, situaciones de itinerario, porque el tiempo nunca espera, los segundos van pasando. ¿Y qué más da? Si así son las cosas, por más que te lo niegues hay espinas en las rosas. ¿Y qué más da? Si así es la vida, alto precio en el camino, por la gloria la salida. El implacable tiempo y los sucesos nos arrastran con ellos, paso tras paso, al igual lo que consideramos bueno o malo también pasará. Hay momentos marcados por sentimientos atados, la vida golpes ha dado, destino tira su dado, pasado pasos y casos, azares al vacío caso, solo recuerdo retazos, los claros son muy escasos. Hay momentos marcados por sentimientos atados, la vida golpes ha dado, destino tira su dado, pasado pasos y casos, azares al vacío caso, solo recuerdo retazos, los claros son muy escasos. Reina, te necesito, pero pa' que las cuentas cuadren. ¡Hija! Yeah. corazón frío. Ya se muere lo que acá me ha nacido. Sigo convencido, le falto pelo, vamos yo. Yo pensé que había crecido. Suerte y muerte, no quiero volver a verte. En onda, ciudad de los puentes, la tierra caliente. Con sus bravos ríos, que no esté esa mujer, tremendo lío. Esa materialista, hoy yo me río. Vida sin sentido, pies en la tierra, mi misión. Siendo más que soñador, para acabar con esa situación. Me inventé un lugar donde ella ya logrará reinar. Obra fertilidad a su medida, bien opulento y muy superficial. Con el nombre de Polainas allá se largará. Con su alarde espiritual, siendo solo material. Es otra magia mama, la reina mi Polainas. Se acabó la vaina, Dios salve a la reina, la reina. La reina, mis Polainas. La reina, mis Polainas. Desfila por su karma. La reina, mis Polainas. Su cima es la farsa. La reina. Eso sí, cuando te enteres que traigo un billete verde, me pensarás como Judas. Y me dirás que me quieres ser más que abundo. No era suficiente esta mágica tierra ni mi mundo. Quería ser la reina de un reinado inmundo. Llenarse de basura su triunfo rotundo. Si eso es rumbo, prefiero solo ser un vagabundo. Cuando me dé la gana, pasar un buen rato y llenar de mucha crema picante mis tacos. No busques pendejo en tierra de berracos. Ves pequeño, del agua no te saco. O luchas donde el diablo el que te trajo. Así que corre, corre, corre, Lola, corre. Huye con el que menos te valore y más te adorne. Y sea solo sexo, luego te abandone. Por el camino corto el lobo te come. Y quedas sin el barrio, sin el queso. Trágate eso, la lengua te castiga, el culo toma tu decir. La reina sin tesoro y sin tierra, sola va a morir hasta el fin. Sufrir con su alarde espiritual, siendo solo material. Deshonra Pachamama, la reina mis Polainas. Se acabó la vaina, Dios salve a la reina. La reina, mis Polainas. La reina, mis Polainas. La reina, mis Polainas. La reina, mis Polainas. La estoy aquí con divertidísimo con Pizarro Fernández. Las anécdotas que me cuenta, nos podríamos pasar como todo el día hablando en la radio de toda su historia, porque es muy tiene como una película. Yo creo que Pizarro Fernández debería hacer algún rato el guion de su propia película, porque es muy interesante la historia que él viene arrastrando detrás de toda esos viajes y eso. Y bueno, para resumir, vamos a entrar en esta parte en la que aprende él a construir su propio velocípedo. Porque yo decía, bueno, ¿y de dónde sale este nombre velocípedo? ¿Y qué es lo que significa en verdad velocípedo? Bueno, realmente velocípedo, si uno lo buscaba como en enciclopedia o en internet, uh-huh. Creo que fue el nombre original que se le puso a los vehículos de tracción humana de dos ruedas. Uh-huh. Es algo así, por ahí va la definición. Ajá. Y entonces cualquier cicla es un velocípedo. Claro. Basados en esto. Pero entonces el nombre es simplemente es como retomar ese nombre que ya han olvidado. Uh-huh. Y aplicarlo, en mi caso es con un motor, pero obviamente yo también tengo, hay muchos de mis trayectos los hago con mi propia energía, sin un motor. Entonces por eso le tengo pedales, o una de las primeras que tuve, andaba como si fuera una patineta, andaba empujado, tenía solamente un pedal, uh-huh. Ahí apoyaba un pie, ya, y con el otro me empujaba, entonces ya. Sigue siendo velocípedo. Yo recuerdo cuando era guagua, nunca lo tuve este, jamás lo tuve, siempre quise tenerlo, era este monopatín. Claro, eso es una chimba. El que le empujabas para abajo y solito hacía como una especie. No, ese yo no lo conozco. Es muy antiguo. Hay que conocer, hay que buscar ese. Te parabas, era como una patineta. Y lo pisaba y el man. Y tenías el volante aquí arriba y atrás tenía una como palanca en la que le pisaba y arrancaba. Era increíble. Y arrancaba. Qué bueno. Wow, no, sí no lo conocía. Era de metal y todo, era una lindura. Qué chévere. Yo tuve uno parecido, que era el que es como patineta abajo y con frente de bicicleta, o sea, volante, trinche y rueda. Ya. Y de ahí para atrás es una patineta. A ese también le tuve motor y era increíble andar en esa vaina. Bueno, ¿cómo iba la vaina? ¿Cuál fue tu primer viaje? Porque yo personalmente digo que eres un nómada, eres un gitano, esas personas que les gusta estar por todo lado. ¿Sí? Y eso es muy importante en tu persona. ¿Cuál fue el primer viaje? ¿Hacia dónde fuiste con tu primer viaje en tu primer velocípedo? Digamos que lo más significativo cuando yo ya adopto el nombre de velocípedo a mi nave, uh-huh, fue aquí a Ecuador. Fue la primera vez que vine aquí a Ecuador. Ya. O sea, realmente desde el colegio yo ya hacía viajes a Bogotá con mi cicla BMX. Viajabas internamente, ¿no? Sí, dentro de Colombia. Entonces yo lo que hacía era siempre meter la bici al bus. Y después que tuve el accidente, entonces fue como que yo ya quería inventarme una bici en la que yo pudiera tener también motor, que pudiera ayudarme un poco con las piernas, porque ya había sido muy grave lo que había pasado. Uh-huh. Pero no quería dejarlo de pedalear tampoco, entonces quería tener las dos. ¿Por qué no moto? Y me decías eso, porque no quiero dejar de pedalear. Exacto. No quiero olvidar la bicicleta. Claro, entonces yo con unos ahorros que tenía me compré un motor, me compré una bici completa que ya venía como estéticamente parecía una moto, pero tenía pedales. Uh-huh. Y tenía motorcito eléctrico. Como las bicicletas que alquilan ahora en el municipio, ¿no? Exacto, súper como parecidas. Esas, pero un poquito más pequeña. Ya. Entonces yo empiezo a experimentar con esta, a desarmarla, a ver de qué está hecha, qué tiene. Pasan un montón de cosas chistosas. Una vez me hizo un corto. Explotó el velocípedo, pero bueno, afortunadamente no me tiré los ahorros. Ya. La volví a armar y funcionó. Hice mil modificaciones con esa bici. La desarmé toda, la volví a armar, la piqué el chasis por partes, lo soldé, me hice un montón de monstruos con esa bici. Cuando ya aprendí bien cómo funcionaba todo el rollo, ya dije, bueno, esta es la hora de pasarla a una bici convencional, a un cuadro convencional. Claro. Y montarla en la bici que me dé la gana. Claro. Entonces, en ese tiempo ya como hubo como la conversión total a Bizarro Fernández, entregué la casa abandonada, ya no tenía casa de ningún tipo. Uh-huh. Y quería venir a Ecuador, entonces dije, bueno, ¿cómo voy a Ecuador? ¿Por qué Ecuador primero y no a, puede ser Venezuela, por ejemplo, que está ahí arribita? Porque Alto Rango ya había sido invitado dos veces a cantar en Ecuador. Ya. Una vez vino a cantar con Sofoslen, así lo conoces. Bueno, Sofoslen es un grupo Vieja Guardia de Bogotá, ya, del rap. Y vinieron a cantar Sofoslen, vino a cantar Alto Rango. Y en esa época yo no vine. Ya. Venía Centinela. Y el man maravillado, porque era como una invitación internacional con lo que habíamos camellado mucho tiempo. Claro. en Bogotá y en Onda y en Ibagué. Entonces, cantar acá era qué chévere, nuestra primera plataforma internacional. Ecuador. Sí, súper, Ecuador. Entonces, te quedaste picado, más claro. Claro, estaba picado. Y la segunda que fue para el lanzamiento del disco de Misionero, el disco Sudamérica. ¿Sudamérica o Suramérica? No me acuerdo bien. Pero fue el lanzamiento de ese disco del man. Ya. Entonces él invitó otra vez a Alto Rango. Y yo dije, no, para esto yo sí tengo que ir. Entonces, Centinela tenía un show montado con unos manes de Ibagué que se llaman el Team Smoka. Ya. Y un show, claro, y él me dijo, lo siento, pero esta vez no puede ir usted en el show. Y me vale huevo, yo voy a ir. Yo voy porque yo voy. Yo soy Alto Rango, pero así no vaya a cantar, yo voy a ir. Claro. A estar ahí. Claro, exacto. Y llegué cuando... Es muy chistoso porque con ese man me encuentro en los lugares más inhóspitos y más extraños. Ya. De la nada. Él a pie y yo en mi velocípedo. Nos hemos encontrado en veredas por allá en Cajamarca, en Colombia. Nos hemos encontrado en barrios así que no nos lo esperamos dentro de Bogotá. Como que damos la vuelta a la esquina y nos encontramos así como... Y nos cagamos de la risa. Entonces, eso fue súper chistoso porque yo le dije, yo voy a Ecuador, todo bien, nos vemos allá. Ya. Y man, listo, acá, no me digas, si puede llegar y tal. Cuando un día yo voy... La primera vez que llegué a la Foch, a conocer la Foch, llegué en el velocípedo, chiquitico. Ahorita les cuento cómo se me armé ese velocípedo. Uh-huh. Y me encuentro a Centinela ahí, vacilando. Con el misionero, así como, ¡ah, marica, qué chido! Entonces, claro, entonces siempre nos encontrábamos de ese modo. Ese primer velocípedo, yo decidí venir a Ecuador, pero me resistía a dejar la bici. Decía, no, yo... ¿Qué putas voy a hacer yo por allá a pie y cojo todavía? ¿Ya? Porque todavía el pie todavía me molestaba un poco. Uh-huh. Y yo estoy acostumbrado, yo todo lo hago en bici. Entonces... Claro, desde muy chico. Llegué, yo entregué la casa abandonada y me fui a quedarme unos días donde mi papá. Mi papá vivía con mi sobrino y mi sobrino tenía una bici botada en el patio. Ya, mi sobrino de... Siempre hay bicicletas botadas. Mi sobrino de 8 o 9 años. ¿Y pequeña? Pequeñita, una bici de niño. Claro. Pero pues yo no soy muy grande físicamente, entonces yo me atarrugo ahí. Yo me meto en esa bici como sea. Y la vi ahí y dije, esta fue. Le echaste el ojo de... Yo ahí. En ese momento yo la tenía, yo ya tenía armado el velocípedo en una chopper. Wow. Pero yo decía, pues irme con esta chopper hasta Ecuador. La chopper es un poco más grande. Sí, exacto, y, claro. Y la chopper es RIM 20, ya es para adulto. Sí. Entonces, no, irme con de primerazo, sin saber qué me espera en frontera, en pueblos que no conozco, irme con esta tan grande como que no. Vi la bici de mi sobrino y acá fue. Pum, pum, la monté en esa bici, ahí monté el motor. Y quedó hermosa porque es la era... con la que viniste, ¿no? Sí, era una bici bonsai. Yo me di una vuelta. Sí. ¡Wow! Eso, y ahorita le prometo que para la próxima que venga a Ecuador voy a traer otra vez la evolución de lo que va a ser mis velocípedos. Voy a traer, va a ser BMX, pero va a ser de ese tamaño. Pequeño. Con repuesto ya más pro y todo, pero de ese tamaño de los velocípedos original. Ajá. Que me conocieron acá. Claro. Entonces yo la monté ahí y era como, pues, marica, tengo una bici de bolsillo, sí, con motor. Con motor, exacto. Y arranqué, y ya vámonos, y arranqué para el terminal. Con donde estaba quedando, mi papá vivía en Bosa. Ya. Entonces ahí cerca estaba el terminal del sur, me fui, cojamos bus para Cali, cojamos bus para Pasto y Piales, y aquí para allá vamos a ver qué pasa. Llegué a la frontera y me monté, llegué al terminal de Ipiales. Ya. Y pregunté y me dijeron, no, la frontera está aquí ya tanto tiempo. Y no, yo me voy a ir en la bici. Y arranqué en la bici desde el terminal de Ipiales hasta Rumichaca. ¡Wow! Hice las vueltas de del pasaporte y toda la vuelta. Ajá. Pregunté. Yo tengo una... ¿Cómo es? Una fobia. ¿A qué? A los policías. O sea, todo el mundo. Claro. Una alergia, sí. Claro. Una alergia. Se hincha, le salen granos a uno. Exacto. Entonces yo llegué, yo venía con esa fobia de Colombia, porque allá realmente, por yo vivir en esta casa abandonada, por ese montón de prejuicios que hay estúpidos en la sociedad. Sí. Entonces yo tenía full problemas con policías todo el tiempo. Era como que todo el tiempo me estaban parando a requisarme, a ver qué tenía, y ya, me tenían súper mamado. Claro. Entonces yo llego y sello entrada a Ecuador. Uh-huh. Y digo, bueno, ¿ahora qué? Meto la bici en un taxi, pero no, todavía no sé manejar los dólares, no sé cuánto valga, no sé si es caro, no sé si acaba de quedar lo que llevo. Uh-huh. Y no, pues tengo el velocípedo. Entonces me arrimé a un policía ecuatoriano. Ya. Como con temor, porque hablarle a un policía en carretera en Colombia es como incómodo y da la alergia de una. Ya. Entonces le pregunté con temor y el man se voltea y me dice, chucha, loco, dale que se dé para allá. El man me dice, no hay ningún problema. que no había, que le hiciera con todas. Yo le pregunté que si yo podía irme, porque de veces también andar en carretera en Bogotá es, en cicla es peligroso, mucha gente le han robado las bicis. ¿Ah, sí? Entonces yo le pregunto al man y me dice, no, eso hágale de ahí para allá, que eso es fresco. Claro. Y arranqué en el velocípedo, y ahí ya era más lejos, eran, fueron, fue como 45 minutos. Ajá, sí, desde la frontera. Desde la frontera al terminal de Tulcán. Al terminal de Tulcán sí es un poco lejos, unos 45 a una hora puede ser. Exacto. Y de bajadita también, pero no. Bajadita la carretera, pero uno entra al pueblo y ya es plano, y luego subida al centro es loma. Ajá. ¿Y? Y ahí me fui en la bici, pero era increíble como, marica, estar entrando a una ciudad nueva, a un país nuevo. Y con la bici. Con esa bici. Wow. Con las maletas, porque realmente eran más grandes las maletas que la bici. Yo llevaba dos colgadas, una en cada timón, como lo hago siempre. Ajá. Y otra grande así acostada, como un muerto en el volante. Y otra en la espalda. ¡Wow! Entonces se veía como un mal. Como todo un circo. Se ¿no? veía como mochilas con ruedas, se veía esa vuelta, güey. ¡Ay, qué loco! Y iba entrando así, y la gente como me miraba, me saludaban, me gritaban algo. ¿Cuál chucha, fue la primera impresión? ¡Chucha, loco! Eso era lo que más me decían. Sí, súper loco. Es impresionante porque, ya te digo, yo la primera vez que te vi, justo el otro día que tenía que conocer. Sí. Ahí en las 5 de junio estaba... Claro, cuando hablamos por teléfono, usted me dijo, no, yo lo vi pasar y tal. Y yo digo, yo solo vi una sombra que venía desde la parte de así... Y digo, ¿qué es eso, loco? Porque es que pasa haciendo ruido y pasa rápido. A una velocidad y era muy pequeñito. Claro, y el que tengo ahora es más rápido, andaba como a 60 kilómetros. ¡Wow! ¿Qué es eso? Así yo solo regresé para atrás y después dije, ¿qué es eso? Dije, o sea, no me imaginaba nada más que ¿qué es eso? Así. Sí, ¿no? Claro. Esa era la misma. Todo el mundo se quedaba así culo, como dicen ustedes. Claro. Como, ¿qué es esa vaina? Y todo el mundo a preguntarme. Pero obviamente yo era como que, pues. Yo quería ya llegar a Quito, ya llegar y andemos. Y de ahí llegaste al terminal y de ahí sí ya cogiste un bus para Quito. Cogí un bus para Quito de una vez. También fue hermoso llegar a Quito, hermosazo llegar a Quito. Porque yo llego a Carcelén, ajá, sin conocer nada, solamente tenía el número de teléfono de una amiga que me iba a dejar quedar, que conocí en Colombia. Ya. Ella estaba haciendo por allá... malabares. La conocí allá, me dijo, no, cabe cuando quieras. Y llegó a Carcelén y la llamo y me explica todas las calles que debo coger para llegar hasta la Floresta. Entonces imagínate desde Carcelén a la Floresta. Entonces ella me dice, sí, estaba lejos. Coge la avenida no sé qué, en este momento ya no me acuerdo qué nombres me dijo. No sé, pero la prensa. Pero yo iba apuntando ahí los nombres de las calles, de las avenidas. Entonces me acuerdo que me dijo la Américas. Claro. La Avenida Américas. Entonces me dijo, cuando llegues a la Avenida Américas, va a haber una... Ahí está el... La Colón, ¿no? Pero está este coso de donde estudian para... Estudian para ser papa, para ser curas. El Seminario Mayor. El Seminario Mayor. Uh-huh. La Colón. El man... Va a ser papa, ¿sabes? Bueno, más... Para ser papa. Con una visión más alta. La nena me dice, llegas ahí a la Américas... Y ahí cruza, está el seminario, y cruza la Colón. Claro. Coge toda la Colón. Toda la Colón hasta arriba. Llegas a la plaza de Artigas. Artigas. Ajá. Y de ahí coges, esa no me acuerdo cómo se llama, pero entonces era coger hasta abajo, hasta el redondel de la Floresta. Claro, hasta el de las tripas, ¿no ves? Sí. Ajá. Antes de las tripas. Ah, el redondel, el primero, el de arriba. Sí. Ya. Entonces, súper lindo llegar a otra ciudad. Conocer otra ciudad en el velocípedo, llegar y ir andando. Me acuerdo que había llovido, estaba así la calle mojada, bacano, súper bonito llegar. Y ahí ya llegó donde la nena y empiezo a conocer como todo este parche de acá. Hay un parche súper grande, increíble de la música. ¿Cuál fue la primera impresión de llegar a Quito, Bizarro? La primera impresión, pues, o sea, realmente tendrías que preguntarme respecto a qué, porque hay un montón de cosas. O sea, no sé, la primera. La ¿Y primera cuál fue la primera impresión? ¿Qué es lo que más te impresionó cuando llegaste a Quito así? ¿Qué fue lo que dijiste, wow, esto no hay allá? O esto es wow, lindo, bacán, chévere, o feo, no sé. Sí, primera impresión al llegar a Quito. La comida. La jama. Sí, la jama. Es como que es algo tan... tan tan de hogar. Uh-huh. O sea, es como que están las señoras, muchas señoras venden la fritada. Uh-huh. Venden mote. Uh-huh. Venden hornado así en la calle. Uh-huh. Entonces digamos que es, en Colombia hay cosas similares, está sí, la lechona, claro, el choclo, también está el chinchulín acá. Les, ¿cómo les dicen el choclo? El mazorca. Pero también hay choclo, también hay, los nombres varían un poco. Un poquito, claro. Y pero acá es más como está más como arraigado todavía como en esa cultura indígena. Claro, claro. Por ejemplo, acá lo que es acá los chinchulines, allá es... aquí los chinchulines son las tripas. Las tripas, claro. Allá le llamamos chunchulla. Chunchulla. Chunchulla. Pero ya acá, en la calle ya no venden chunchulla. El que quiere hacer chunchulla, mi mamá hacía chunchulla en la casa, pero mi papá había comprado las tripas y mi mamá la cocinaba en la casa. Mm. Pero es muy raro encontrar en la calle así chinchulines mágicos. Sí, la comida. Que son muy buenos para el estómago. Sí, la comida acá, claro. Es increíble. Ya. Sí, esa fue como una de las primeras impresiones. Buenas impresiones. Y yo voy a impresionar a la gente con lo que viene ahorita de esa música. Es. Así que les voy a poner unos 3 temas más de Bizarro y seguimos contando toda la historia de este. Ya estamos casi llegando a 15 minutos al final y vamos a concluir. Les voy a dejar con unos 2 o 3 temas y regresamos aportar un poco más con la historia de Bizarro Fernández. Ya les cuento y él les va a contar en dónde pueden ver sus videos, su música y toda lo que él viene trayendo desde Colombia. Esto es Boombox. Herida tras herida, todas huellas presencia, eres rata puerca. No quiero estar cerca en tu existencia. Odio tu presencia, eres rata puerca. Cuando vuelo tuyo hay muy poco, no vuelvo a ti ni loco. Este cuento loco, loco de lamento, toco ya casi me acuerdo, no sana ni con el tiempo. Hago esto no por masoquismo, esta canción es un exorcismo. Mal, hemos empujado las discusiones con mareos, construcciones, convulsiones, ya no más vete demonio. Recuerdo bueno tuyo hay muy poco, no vuelvo a ti ni loco. Este cuento loco, loco de lamento, toco ya casi me acuerdo, no sana ni con el tiempo. No quiero estar cerca en tu existencia, odio tu presencia, eres rata puerca. No quiero estar cerca en tu existencia, odio tu presencia, eres rata puerca. Me despidió a empujones con un perro, voy cansado y sin dinero. Luego me preguntan por qué transporte el monserrano. No quiero, todas son iguales, por eso me alejo. Estamos aquí, la conversación se ha hecho muy bacana con las aventuras de Bizarro Fernández. Has estado por Perú, has estado casi llegando a Bolivia, has estado por ahí de paso también. Crucé todo Bolivia, la idea era llegar a la triple frontera con Brasil, Argentina, Paraguay. Ya. pero llegué a la frontera de Bolivia con Paraguay y ahí ya se me dificultó mucho seguir y me regresé. Ya. Entonces fue un viaje super flash. Bueno, pero algún rato seguro claro, vas a bajar hasta la Patagonia, claro, ¿no? Hay que hacerla, total. Esa es. Esa oye, es toda. Dile a la gente ahí, ¿dónde podemos encontrar tu música? Háblanos de si tienes algunas tocadas acá en Quito, porque me seguro que sí debes tener algunas tocadas en Quito, y dónde la gente puede escucharte y ver tus clips, porque tus clips también son muy bacanos los que has hecho, los que tienes ahí de tu música. Bueno, lo nuevo, las cosas nuevas que han salido, ¿dónde pueden encontrar mi música? ¿Discos no trajiste, no? Sí, traje discos. Tengo discos para la venta. ¿Ya? Es el 14 Cantinazos Rapeables con el bonus track del baile del pato Donald Trump, que es el nuevo sencillo. Ya, que lo pusimos aquí, está primerito en la esta. Sí, bueno, entonces, la música la pueden encontrar en mi canal de YouTube. Uh-huh. ¿Cómo está el canal de YouTube? Populex Bizarro Fernández. Populex, tal como suena. Tal como suena, Populex con doble X. Ya. Ahí está mi canal, ahí están gran parte de mis videos. Y los que no, pues simplemente en mismo YouTube, Bizarro Fernández, y ahí los encuentran. Uh-huh. Lo nuevo que salió fue el baile del pato Donald Trump, que es el sencillo. Con video, el video está muy divertido, no es el video oficial, ¿ya? Porque es un video como... hay muchos collages de cosas, ¿no? Sí, y es básicamente como jugar a esto de las fotos en movimiento. Ajá. Y de video lyric, por así decirlo, aunque no tiene nada de letra. Ajá. Puesta en el video, pero sí es como eso de subir la canción a YouTube, sin subir la sola canción, o sea, está con un video que no es un video profesional, claro. Simplemente se hizo para diversión inmediata, para listo, ya subimos la canción, ya tiene un video, ya. Pero la idea es hacer un video profesional con todos los poderes, como todos los que claro, se le han hecho a las canciones. Ahí pueden encontrar entonces mi canal, está en SoundCloud, también están la mayoría de mis temas, en Bandcamp también, en esa plataforma también están mis canciones, próximamente en Spotify y también en otros planetas y en el Populex Planet, en Adam en el Planet 4130 Cromoly y ahí mismo en ese Adam, en Arrechera de Otro Mundo, ahí también pueden encontrar todas mis canciones. Claro que sí. Tocadas. ¿Dónde vas a tocar? Bueno, ahorita se acerca un evento con un DJ de acá de Quito que se llama Taita Machín. Taita Machín. Este evento va a ser en La Roots. En La Roots. En la zona Foch. Ajá. Ya la gente conoce muy bien la zona Foch, saben dónde queda La Roots. De todas formas, pronto estaremos sacando el flyer y ya repartiéndolo por las redes. Tenemos otra presentación pendiente, posiblemente estamos cuadrándola. La idea es hacerla con un evento de BMX. Ya, con la pista, ¿no? Sí, esta posiblemente la hagamos en Gato por Liebre. Ya estamos ahí como mirando el lugar y como la forma de hacer el evento con los BMX. Bacanísimo. Sí, súper chévere. Ajá. Y hay otras por ahí, como pues la idea era llegar aquí a Ecuador y ir organizándolas. Entonces ya. En ese proceso estamos, pero esas dos ya están para estos días. La de La Roots es el 14 de junio. 14 de junio, no se olviden. 14 de junio. Todavía estamos como casi a un mes, entonces igual le vamos a postear el afiche en las páginas de Boombox, apenas salga. Listo, y la de Gato por Liebre está pendiente de la fecha. Igual, entonces, si es que sale el afiche también lo posteamos acá para que la gente esté pendiente y vaya a ver el espectáculo. Algo importante para... se viene el lanzamiento de un nuevo videoclip profesional. Que lo hicimos con Moraleja Visual. Ajá. Y con Bass Hell Visual, que va súper chévere, lo hicimos acá en Quito, hicimos las tomas acá en Quito, la postproducción se hizo en Colombia, ya, pero salen partes súper chéveres de Quito y es una diversión total el video. Ahí salimos jodiendo con unos animalillos. Ya. Entonces, lo vamos a estar posteando igual apenas salga, exacto, ¿no? Entonces la idea es hacer uno de estas presentaciones, ajá, uno de estos eventos con el lanzamiento del video. El video. Entonces en pantalla grande ahí para todos y para que se oyen el lanzamiento del videoclip. Entonces ahí para que estén pendientes. Bacantísimo. Eso es todo. Una bestia, bacantísimo estar acá con Bizarro Fernández. Muchas gracias por la acogida, por estar invitarlos acá. A Instagram y a claro. Facebook. Ahí ya saben que me pueden seguir en Instagram y en Facebook. Uh-huh. En ambos estoy como Bizarro Fernández. Esa es. Bueno, en Instagram es Bizarro guión al piso, Fernández guión al piso. Ya. Y en Facebook, Bizarro Fernández, Bizarro Fernández, perdón. Y está el fanpage, que es Música Popular Extrema de Bizarro Fernández. Ah, es. Ahí está todo el power, mi ñeñez. Esto llegó gracias a la Casa de la Cultura, la Calaveres Ñata, Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada desde Bogotá y a Mistillas. Nos vemos el otro jueves, que la pasen vacantísimo. Esto fue Boombox desde la 940 Amplitud Modulada. ¡Chau, chau, chau, chau, chau, chau! ¡Hey! ¡Nipte Radio Hanzi! ¡Ano Fri Pompulex! ¡Bizarro Fernández! ¡Diochlin na chileo chilen! ¡Dochokri pachen na chilenin! ¡Duchnen mit polainan! ¡Notnen brata puerca! ¡Nuchni chileo bonhin! ¡Ochenilen! ¡Nein, nein, nein, nein! ¡Uzen do wagen sin dis kaimne gore! ¡Nuchna wechli chende kanda gurek! ¡Torgin nan! Uli millet, ni içinde kayıp, bu günlerden de seni. Ben de çahabe, de çahabe, ben de çaharsın dedi ben hari. Ne çaharım ben de ne har çahari. Ne yakın ne o ben ki, ne ne bundan sen. Canlı kayın davranı için popüler. Dikçaro Fernandez, dikçaro Fernandez, Madi, Net, Kolombiya, Dik, ne yapıyorsun?